¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí para compartir juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia. Dice Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto en Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Cuándo es que Miguel, el gran príncipe, se levantará a favor del pueblo de Israel? Porque en este caso se trata del pueblo de Israel. La respuesta se encuentra en el versículo anterior, allá en Daniel capítulo 11, versículo 45, y dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto, mi amable oyente, se refiere al tiempo del fin, nuestros días. Casi no existen dudas al respecto de que el monte glorioso y santo se refiere a Sion en Jerusalén. Para hablar con más claridad, el anticristo reinará desde Jerusalén. Eso cumplirá lo que Jesús profetizó a los judíos: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto en Juan capítulo 5, versículo 43. El apóstol Pablo, mi amable oyente, revela la localidad del anticristo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, donde dice, y leo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Jesús no estaba enlistando el comportamiento perverso de la generación de Noé, como se registra en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ello era de continuo solamente el mal. Jesús sencillamente mencionó algunas de las actividades diarias, tales como comer, beber, casarse y darse en casamiento. No hay nada de malo en estas cosas, salvo en el hecho de que ellos no entendieron, lo cual significa que no eran conscientes de los planes y de las intenciones de Dios, por lo cual todos perecieron. Nuestros días, mis amigos, están caracterizados por esa actitud de no entender, la cual se expresa en el materialismo compulsivo sin precedentes. El Dios de este mundo ofrece los lujos más tremendos que hayan existido jamás. Por consiguiente, el mundo descarta el prepararse para el repentino arrebatamiento de la iglesia antes que el diluvio, es decir, la gran tribulación, venga sobre este mundo. Israel será engañado por seguir los pasos del anticristo. Pero aquí vemos un acto asombroso de la gracia de Dios. Miguel, el arcángel, intervendrá a favor de los judíos. ¿En qué consistirá este tiempo de angustia? Los detalles o el alcance de estos problemas son revelados en el libro de Apocalipsis, expresados mediante los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. Este evento catastrófico será global. Aquí tenemos algunos ejemplos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Preste atención, mi amable oyente, a las palabras de la tierra. Esto se reafirma en el versículo 15, donde leemos y dice: y los reyes de la tierra. Claramente este será un tiempo de angustia global, sin precedentes. Cuando se abra el séptimo sello, veremos el juicio sobre la tercera parte del mundo. Una tercera parte de la vegetación se quemará, según Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Un tercio de los mares se convertirá en sangre. Un tercio de toda la vida marina y de todos los barcos será destruido, según el versículo 9. Y un tercio de todos los ríos y fuentes serán envenenados, según el versículo 12. Como resultado, muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas, dice el versículo 11. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15 dice: a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Según las estadísticas actuales, eso implicaría más o menos 2,000 millones de personas, o sea, 7 veces la población de Estados Unidos. Nuevamente leemos en el versículo 18: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Esto es apenas un pantallazo de los juicios que caerán sobre el planeta Tierra. No creo que necesitemos mirar a las manifestaciones terrenales tales como las armas nucleares o las guerras biológicas, debido a que estas cosas están producidas por el hombre. Esta opinión es confirmada por Apocalipsis capítulo 16 versículo 9, donde dice, y leo: los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ellos habrán reconocido que esta catástrofe que les sobrevino fue originada por Dios, la cual como resultado le dirigirán las blasfemias. Pero, ¿qué sucederá con Israel? En nuestro estudio previo aprendimos, en el capítulo 9, que el punto central de la visión profética que Daniel recibió tiene que ver principalmente con el pueblo de Israel. Y dice así Daniel capítulo 10, versículo 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras el mundo, mi amable oyente, es juzgado y recibe destrucción, Israel será juzgado con un juicio que le conducirá a la salvación. Durante la gran tribulación, Dios intervendrá a favor de su pueblo, enviando al arcángel Miguel. Aquí tenemos lo que sucederá esto en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto tiene que ver también con las profecías de Jeremías. Él también habló del día en que Dios derramará su ira sobre la tierra. Por ejemplo, allá en Jeremías capítulo 30, versículo 7 dice, y leo: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Daniel capítulo 2, versículo 12 va más allá de la gran tribulación y el reinado de 1,000 años de paz. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Esto se refiere a la resurrección final. Aquellos que sean resucitados para vida eterna pertenecen a la primera resurrección, la cual abarca todas las resurrecciones, incluyendo la del arrebatamiento. Y son resurrecciones para justicia. Aquellos que sean resucitados aquí estarán delante del gran trono blanco y serán juzgados para condenación. Luego leemos, allá en Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este versículo, mi amable oyente, contiene una promesa muy tremenda para aquellos que se ocupan con la justicia de Dios, la cual ha sido revelada en los tiempos finales a través de Jesucristo. Sea lo que sea que hayamos hecho para la gloria del Señor, no perderá su recompensa. Los entendidos, dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Allá en Daniel capítulo 12, versículo 4, encontramos lo siguiente y leo: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta es una declaración que ha sido muy malinterpretada. ¿Qué significa sella el libro? ¿Por cuánto tiempo debía estar cerrado el libro? Hasta el tiempo del fin, dice la Escritura. Esto no se refiere al fin del mundo, sino al tiempo del fin, en el cual el libro será revelado. Esto se trata de la liberación del pueblo de Israel. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, reveló esto en su profecía allá en Lucas capítulo 1, versículo 77, cuando dijo: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por 2,000 años, mi amable oyente, el mensaje del Evangelio ha sido presentado al mundo, pero el mundo no lo ha aceptado en gran mayoría. De hecho, ha sucedido lo opuesto. El mundo ha perseguido al pueblo judío, que es de donde proviene la salvación. Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Se dice que aproximadamente unos 14 millones de judíos han sido asesinados desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. La matanza más terrible fue iniciada por la Alemania nazi de Hitler, cuando mató más de 6 millones de judíos. ¿Qué sucede hoy en día? Ninguna nación está de acuerdo con la promesa de Dios a Abraham en que la Tierra Santa, desde el Éufrates hasta el río de Egipto, pertenece a los judíos. Esta mentalidad confirma que todas las naciones se oponen al Dios de la creación, el Dios de Israel, y que en forma colectiva rechazan el mensaje de salvación. A continuación llegamos a la última declaración en el versículo 4, en donde dice, y leo, «Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». Si bien esto ha sido interpretado en varias formas, hay algo que es claro. No es una profecía significativa. Cualquiera podría decir que la humanidad continuará en su progreso. El hombre continuará viajando de aquí para allá y continuará aprendiendo más y más. Sin embargo, este versículo conlleva un gran mensaje profético del cual Jesús nos advirtió sobre los tiempos finales. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 38 al 39, finalmente. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mi amable oyente, ¿qué es para usted todo esto? ¿Es acaso una simple información? ¿O es la fuerte voz de Dios invitándole a prepararse para su encuentro? Quiero decirle enfáticamente de que no hay ninguna duda por las profecías bíblicas, la palabra de Dios, de que nos aproximamos inexorablemente al final de los tiempos. Y todo aquel que no haya estado preparado, finalmente experimentará la consecuencia terrible de los tiempos de la tribulación. Usted, amable oyente, debe tomar una decisión. Debe recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Hazlo hoy mismo. No te detengas. No esperes. Mañana o las siguientes horas pueden ser muy tarde. Muy tarde para usted. Porque si usted parte de esta vida sin Cristo, usted conlleva sobre sí la condenación por sus pecados, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el capítulo 6, versículo 26 dice, porque la paga del pecado es muerte. No juegue con su futuro, mi amable oyente. ¿Por qué no mejor inviertes lo mejor de tu vida hoy, aceptando a Jesucristo y entregando todo tu ser al único que puede darte salvación y vida eterna, Jesucristo, el Salvador? Ha sido un placer compartir con ustedes la palabra de Dios aquí, de frente con la Biblia.